están ingresando los chicos de oro. Toda la gente canta con ellos. Sigue, sigue. Traicionera, nuestro amor se acabó. Por tu culpa, traicionera, mañana me voy. Nuestro amor fue un fracaso, no puedo vivir. Has dejado tu retrato grabado en mi ser. Traicionera, nuestro amor se acabó. Por tu culpa, traicionera, mañana me voy. Nuestro amor fue un fracaso, no puedo vivir. Has dejado tu retrato grabado en mi ser. Llorarás, sola, llorarás, cuando remedio no haya. Llorarás, sola, llorarás, y no habrá quien te consuele. Llorarás, sola, llorarás, recordando mis caricias. Llorarás, sola, llorarás, al saber que no volveré. Remedio no haya. Llorarás, sola, llorarás, y no habrá quien te consuele. Llorarás, sola, llorarás, recordando mis caricias. Llorarás, sola, llorarás, al saber.